Hello, I'm Sally from the southeast of England. The arrival of children can change a couple's relationship. Many would agree that having children is one of the greatest joys of life. They also know that children can change a marriage in unexpected ways. Some keys to success are 1. Be patient. The Bible says that love doesn't look for its own interests. 2. Reaffirm your love for each other. 3. Communicate and support each other. Proverbs 13:10. A couple can also deepen the love they feel for each other by expressing appreciation for what the other does. La llegada de los hijos puede cambiar la relación de pareja. Muchas personas consideran que tener hijos es una de las mayores alegrías de la vida. También saben que su matrimonio puede cambiar de forma inesperada después de la llegada de los niños. Unas claves para el éxito son 1. Tengan paciencia. La Biblia dice que el amor no busca sus propios intereses. 2. Reafirmen su amor mutuo. 3. Comuníquense y apóyense el uno al otro. Proverbios 13:10. Los cónyuges también pueden profundizar su amor agradeciendo lo que el otro hace.